contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Y ahora sí, como es habitual, generalmente cruzamos el charco. Efectivamente, lo dijimos al comienzo del programa, se viene otra pastera. El gobierno lo anunció, en el caso de Uruguay, no con bombos y platillos, sino con bombo, platillo y redoblante. Porque, digo, este es un ritmo muy característico del Uruguay. Y nosotros nos preguntábamos, ¿se viene otra pastera en el Uruguay? Y ya estamos comunicados con Anahit Aharonian. Ella es ingeniera agrónoma, forma parte de la Asamblea por el Agua, de la Asamblea Permanente en este momento, ya desde hace varios años. Y ¿qué tal? Buenas noches, Anahit. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy gracias bien. Por atendernos. Un gusto comunicarme con ustedes. Muchas gracias por esto. Bueno, ¿se viene así con signo de interrogación? ¿Se viene una segunda UPM? No lo sabemos porque... Como tú dijiste, fue rimbombante con todo, redoblante incluido en los anuncios. Creemos un poco que es en este momento de crisis que se hacen esos anuncios para decir, bueno, va a haber trabajo, en fin, todas esas cuestiones de los negocios. Pero hay una contraparte, o sea, para que UPM, o sea, que los finlandeses, porque en definitiva son ellos que vienen, para venir, ponen una serie de condiciones que es la construcción de toda una infraestructura, puerto de aguas profundas, todo eso es mucho dinero que tiene que poner el Estado uruguayo, significa endeudamiento, obviamente. Cosa que eso está contemplado en la iniciativa de infraestructura regional sudamericana, la IRSA, ¿no? Claro. La UNASUR lo tomó como COSIPLAN y IRSA, y eso sigue viento en popa. Lamentablemente, entonces, hay como una serie de cosas que se sobreponen. Y por otro lado, la duda es, con todo este anuncio, todo este rimbombante, todo wow, aplauden algunos y otros quedamos muy preocupados, ¿es realmente el problema que tenemos que estar atacando nosotros? ¿O mientras hacen estos anuncios están ocurriendo muchas otras cosas que no le prestamos atención? ¿Cómo? En ambos lados del río Uruguay, ¿no? Es decir, es el aumento de la superficie de plantaciones forestales. Ajá. Con el objetivo, uno puede ser plantas de celulosa, otro es el negocio de los bonos de carbono, que es una falsedad, pero cotizan en la bolsa de valores, entonces eso es una cosa que ahora se ha puesto de moda hace unos años. Cuando estuvimos en la cumbre de los pueblos, en la cumbre climática de los pueblos en Cochabamba en 2010, yo participé en la comisión, justamente en el grupo de trabajo sobre los bonos de carbono, y fue tajante la opinión de que de ninguna manera se podía negociar, que unos contaminen y otros supuestamente limpiamos el ambiente plantando, haciendo extensas plantaciones de eucaliptus o de pinos o de lo que sea. Falso, absolutamente, y es todo un negociado y un justificar para seguir plantando. Entonces nosotros creemos que por un lado tenemos que estar alertas y tratar de impedir que sigan avanzando esas plantaciones. Claro. ¿Por qué? Porque las plantaciones son la razón por la cual luego vienen las plantas de celulosa. No hay ninguna planta celulosa si no está rodeada de plantaciones. En nuestra región, de eucaliptus fundamentalmente, en la zona de Misiones hay pinos, ¿no? Sí. La selva la destruyeron para poner pinos. Claro. Recordanos un poquitito cuándo comenzaron en Uruguay las plantaciones, porque tal como tú lo estás describiendo, primero empezaron las plantaciones y después llegó Botnia, ¿no? Y más de 30 años. Más de 30 años. Sí, claro. Sí. Además, sí, los proyectos forestales empezaron en la región cuando estaban las dictaduras. Claro. En Chile, Argentina, Brasil, etcétera. Acá la votación, sí, se trabajó durante la dictadura porque los forestales estuvieron trabajando de la mano de los militares que estaban en el poder, pero se vota enseguida que termina la dictadura. Entonces, como se vota en esa supuesta democracia, que algunos le llamamos democradura, se considera que, bueno, votaron todos los partidos, entonces están todos comprometidos, es como que te obligan a apoyar una cosa que no sabes ni lo que votaste ni cómo, bajo qué presiones y con qué información. Claro. Lamentablemente eso se logró en el año 87, igual que la ley de impunidad se votó en diciembre del 86, digamos, una serie de leyes que salieron y que sabemos que si seguimos un poco a Naomi Klein, la canadiense que habla de la doctrina del shock, interesante ver sí. incapacidad que tiene el ser humano salido de un shock inmediatamente tener todas las sensateces como para saber qué está votando o qué está considerando y quién es el que le da la información al respecto. Nosotros habíamos hecho un artículo referido a eso sobre los tecnócratas. Los tecnócratas que están en todos los ministerios y en todas las áreas gubernamentales permanecen. O sea, los que cambian son los mandos políticos. Cambia un gobierno, cambian los mandos, pero los tecnócratas permanecen desde la época de la dictadura, el gobierno siguiente, el siguiente, y sigue estando los mismos, que son los asesores, y no hay una ciencia neutral. Entonces, esas personas cuando asesoran, asesoran con determinado flechamiento. Claro. Entonces, a veces es te dejas asesorar por esta gente. Bueno, ¿y quiénes son los que te asesoran? ¿Qué leyes son las que se están haciendo? Y por otro lado, el creer que las plantaciones... Había una época acá en Uruguay que se repartían folletos puerta por puerta diciendo... plante eucaliptus, así su hijo puede ir a Harvard. No, eso no lo sabía. Sí, nos íbamos a llenar de plata cada uno, porque eran unas revistas todas satinadas de colores, hermosas revistas. Claro. Donde te fundamentaban de cómo te ibas a llenar de dinero plantando eucaliptus. Entonces después tu hijo iba a poder ir a estudiar a Harvard. Sí, yo recuerdo que para un sector de la clase media, trabajadora incluso, se ofrecían hectáreas, de comprar hectáreas para forestar, ¿no? Exacto. Sí, eso fue una tentación, y además involucrar a mucha gente como para que después sea más difícil también tirar abajo el proyecto. Es que además después que plantaste eucaliptos no los podés sacar, entonces quedás atado. Ah, que hiciste un error, cometiste un error, incluso colegas míos que creyeron y después no sabían cómo sacarse ese problema de arriba, porque no es sacar el árbol, no es como las plantas, la soja o lo que tiene la soja y todo eso, que es anual, o sea, tú puedes quitar esa plantación y transformar ese suelo y todo lo demás. Con el eucalipto es imposible, entonces es mucho más complicado. Claro. Y tú lo que decís entonces es que esta superficie, que ya es enorme para lo que son las hectáreas cultivables en el Uruguay, ¿se estaría extendiendo en este momento? De alguna manera, eso está ocurriendo en ambos lados, o sea, tanto en Uruguay como en Argentina, como en Brasil, como en Paraguay, porque siguen apostando a todo ese mercado de las plantaciones por esas dos cosas, que decía, tanto para planta de celulosa como para bonos de carbono. Claro. Que puede ser por esa razón, y después van quedando y van creciendo. Ahora, por ahí nosotros lo que nos preocupa de esto, desde el lado de la otra parte de la lucha, que es en la calidad del agua, que estamos en un momento muy importante en cuanto a que se supone que tenemos que discutir el Plan Nacional de Aguas. Pues nosotros en la reforma constitucional, que fue el primer país en el mundo, Uruguay, que puso el agua como un derecho humano, el agua esencial para la vida, y priorizando el consumo humano del agua en la Constitución de la República en el año 2004, ahí, a la vez que se decía eso, también se decía que la gestión de las cuencas hidrográficas tenía que ser con gestión participativa. Claro. Entonces, cuando se reglamenta eso, se nos birlaron algunas de esas cosas en cuanto a que seguimos participando, o sea, con el derecho a participar, pero no es vinculante. O sea, te escuchan, pero bueno, no votás para que las cosas cambien, sino que podés presionar. Nosotros estamos participando. Y en este momento es un momento muy importante, porque justamente las plantaciones de eucaliptus, que dan lugar a las plantas de celulosa, impiden que la naturaleza cumpla con sus servicios ecosistémicos, que lo hace en forma gratuita, y nosotros tan desagradecidos, que es la de tomar el agua, depurarla, absorberla en el suelo, depurarla y luego depositarla en los ríos o depositarla en las aguas subterráneas. ¿Dónde hay eucaliptus? Eso es imposible que suceda, porque el suelo no absorbe el agua. Entonces, donde está la zona de eucaliptus, el suelo no absorbe el agua, y por lo tanto, si está lloviendo, el agua se va, se desliza hacia otros lugares. Entonces, en esa zona produce lo que dicen: ¡ay, qué fatalidad la sequía! No, es el cambio del uso del suelo que produce esto. Y más allá abajo, donde llegó el agua, está torrencial, porque llovió y no pudo absorber el suelo. ¡Qué barbaridad! Hay inundaciones. Claro. Es ese el tema del cambio del uso del suelo. Y por otro lado, Está ahora otra vez salieron con que lo que pasa es que hay tierras que no son buenas para plantar alimentos, son tierras malas. Y la gente se lo cree ese cuento y es un poco de ignorancia y otro poco de creer que, no sé, la ciencia resuelve mágicamente los desastres que hace el ser humano. El tema es que nosotros acá estamos con plantaciones de eucaliptus en zonas que son de cosecha de agua. Es decir, zonas como, por ejemplo, las sierras en el departamento de La Valleja, en el este del país, para los hermanos argentinos, donde está Minas. Ahí hay unos alfajores riquísimos y otras, a ver si alguno. Y el aguasalus. El aguasalus. En las sierras de Minas empezaron a hacer unas enormes plantaciones y ahí es una zona de cosecha de agua. Estás destruyendo. Entonces, a veces no es cuánto eucaliptus, sino dónde. Claro. A ambos lados de la Ruta 5, que une Montevideo con Rivera, está lleno de eucaliptus. Y esas zonas de recarga el acuífero guaraní. Entonces, caramba, no sé si hay tantas hectáreas, una más, una menos de hectáreas. ¿Y dónde lo pones que el desastre ambiental que va a producir es mucho más profundo? Y esas son las preocupaciones con respecto a este anuncio, ¿no? Es decir, se sigue con el modelo extractivista, seguimos planteando que la maravilla del mundo es seguir destruyendo los ecosistemas y sacar dinero, pero el tema es que el dinero no lo saca el pueblo, lo sacan algunas personas. Sí. Y al Uruguay no le queda, no solo no le queda dinero, te voy a decir, bueno, no queda dinero, pero tenemos paz, tranquilidad. No. Está profundizando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Pero no es menos tener dinero, sino además menos tener posibilidades de desarrollo social, de desarrollo personal, de desarrollo como seres humanos. La marginalidad creciente es aterradora. Sí. Entonces, está hablando de una sociedad que se ha vuelto violenta y eso está relacionado al modelo productivo, al modelo improductivo, como le llamamos nosotros, extractivista. Y eso tendría que, de alguna manera, golpear las conciencias de quienes toman las decisiones, pero en eso estamos, tratando de trabajar, ahora peleando por una ley de riego que quieren hacer, que es trampear a la reforma constitucional, que de alguna manera es privatizar el agua y, por otro lado, contaminarla profundamente. Tenemos varios puntos que estamos, varios frentes de lucha de los uruguayos, estamos organizados y estamos dando la pelea. Eso justamente como última pregunta por mi parte te quería decir, porque el país y en particular la movilización en Uruguay no es la misma que cuando se iba a instalar ENCE y Botnia en Fray Bentos, ¿verdad? Me parece que no es la misma la situación social y no es la misma la organización de muchos. Aquí venimos de relatar desde acá cómo se echó a Samín Ferró o a Aratirí y se impidió todo ese proyecto también con el mineroducto, el puerto de aguas profundas, etcétera. Este es otro escenario y podrá pensarse que va a haber una oposición organizada. Sí, creemos. Yo, en mi humilde opinión, espero no equivocarme, creo que sí. Incluso estamos en comunicación, grupos de WhatsApp, grupos de digamos para comunicarnos más rápidamente. Porque ahora con el Plan Nacional de Aguas que lanza el Ministerio, que no lo tenemos todavía completo, tenemos una síntesis. Prometieron colgarlo el lunes pasado en la web y no lo han colgado. Pero ya hay un calendario de reuniones en distintas partes del territorio nacional y bueno, vamos a ir los de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, pero los compañeros que son de las diferentes asambleas del agua, comisiones del agua, Tacuarembó por la Vida y el Agua, al Paysandú Libre de Fracking, bueno, todos los colectivos, por lo pronto el 17 vamos a estar en Tacuarembó, donde va a ser la primera presentación, y bueno, y el Tacuarembó está relacionado al acuífero guaraní, sí, claro, totalmente. Uruguay, a todo eso, entonces va a estar movidita esa, y hay toda una inquietud y ganas de mejorar las formas de lucha, además, porque sabemos que hemos cometido muchos errores, y por lo tanto, bueno, corrigiéndolos o intentando corregirlos, quizá el resultado sea mejor. Bien. ¿Cuándo es entonces en Tacuarembó? ¿El 17 de agosto? El 17, sí, hay toda una agenda, no la tengo acá presente. No, está bien. Pero sé que nosotros el 17, digo, yo creo que voy, pero igual si no voy yo, van otros compañeros de la comisión, y van de distintos departamentos. Correcto. En general, además, cuando son reuniones referidas al acuífero guaraní, bueno, nosotros hemos tenido compañeros de Concordia que cruzaron con mucho conocimiento, uh-huh, con el tema de del acuífero guaraní, y aportaron, bueno, sus conocimientos a todo lo que implica un agua que debiera estar cuidada y no en peligro como está ahora, porque claro, entre otras cosas están también las aguas termales, ¿no? Que es un otro tema, claro, que se ha discutido en las UAC, hemos discutido en la Unión de Asambleas Ciudadanas, uh-huh, pero no se ha profundizado mucho, no se tiene muy claro que eso también es malo, uh-huh, es malo para nosotros, incluso hay un exceso de perforaciones por el mal uso y por otro lado porque eso hace que se contaminen las aguas subterráneas. Claro. O sea, como que hay muchas puntas donde tenemos que prestar atención, estudiar nosotros mismos para saber de qué se tratan las cosas y poder dar la discusión con conocimiento, ¿verdad? Totalmente. Anahita Jarionean, muchísimas gracias. Bueno, disculpen si fue muy largo. No, al contrario, es un gustazo. Un placer, profesora, muchas gracias. La seguimos. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ingeniera agrónoma, Anahit Ajaronia. To lead a better life, I need my love to be here. Estamos escuchando ahora el otro aniversario que propusimos y es el de los Beatles. ¿Qué tal? Revolver, así cumple 50 años exactamente hoy de esto que considera que es un cambio en lo que fue este grupo, ¿no? Un cambio totalmente en cuanto a lo que venía siendo y a lo que es hoy. Así que bueno, este es uno de los temas de Revolver. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one be beside